Muy buenos días, amigos y amigas. Son las 9:05 de la mañana. Hoy empezamos un programa más acerca de La Rayuela. El día de hoy les tenemos varias noticias, varios eventos que se realizan a través del quinto Festival de Cine Latinoamericano aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, damos la bienvenida a todos ustedes. Hoy, 8 de junio, un día muy soleado que vamos a poder compartir con ustedes de una programación más aquí en su estación de La Rayuela. A continuación vamos con una canción y ya volvemos con más. El sol calienta más de la cuenta en días de invierno. La noche es lenta, es casi eterna, yo sí lo quiero. Lo agrio es dulce, lo malo es bueno, lo bueno es insuperable. la dulce tú, la amarga yo. Un animal contra otro animal en un mundo de fieras. Y al final, como el bien y el mal, somos almas gemelas. La clara tú, la oscura yo, y al final, como el bien y el mal, somos almas gemelas. Un animal contra otro animal, en un mundo de fieras. ¿Cómo es? Thank you. las ciudades y el encanto de todo nuestro país. Me encanta ver cómo todo florece bajo un cielo de ilusiones y un aguacero de fe. Donde yo me enamoré de ti. A mí me gusta la gente como tú, que me abrace como tú, que me guíe en el camino con el corazón ardiente. Igualito como tú, de sonrisas francas tú, de mirada transparente y uniendo a nuestra gente. Como tú, RTS, como tú. Somos iguales, somos uno solo, de granito y palma y coco, en un solo corazón. Como tú, a mí me gusta la gente como tú, que me abrace como tú, que me guíe en el camino con el corazón ardiente. Igualito como tú, de sonrisas francas tú, de mirada transparente y uniendo a nuestra gente. Que se hiciera eterno, desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno, cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie ve, las balas perdidas.

con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Lidia Gayler, de Bolivia. ¿Se acuerda, allá por los inolvidables años de la década del 70, de una mujer que por mérito propio llegó a ser presidenta de Bolivia? Seguro que sí. Más aún si tomamos en cuenta que en la historia latinoamericana, ella es ejemplo de esta naturaleza. Su nombre es Lidia Gayler Tejada. Han transcurrido 67 años de su vida y sigue en la actividad política con la fuerza y empeño de siempre. Bueno, quizás hoy ya no puede salir por las calles con el fusil al hombro como en otras épocas, pero con seguridad conserva ese gran espíritu revolucionario y democrático. Sonríe sin esfuerzo, como una expansión natural donde asoma la claridad de una vida sacrificada y optimista, de un anhelo que brilla en la luz gris celeste de sus ojos limpios. La actuación política de Lidia Gayler comenzó en 1946, en el movimiento nacionalista revolucionario de Víctor Paz Estenssoro. La batalla constante con una sociedad llena de contradicciones y de incomprensión la impulsó no solo a la defensa de sus actos, sino a la de la mayoría que sufre hambre y miseria. Un largo y difícil trayecto de lucha por la emancipación política, la liberación social, cultural y política. Probablemente en aquellos días su condición de mujer dificultaba más la tarea. Imagínese, era divorciada, madre de clase media en calidad de empleada, haber estudiado en el Instituto Americano, graduándose de contadora, le otorgaba cierta ventaja. Durante 5 años adquirió experiencia administrativa en el Banco Central de Bolivia, pero unas cuantas personas prejuiciosas lograron su despido. Pese a no tener todavía verdadera conciencia revolucionaria, halló suficiente ánimo para protestar por la injusticia y el abuso. Fue entonces que comprendió la tremenda impotencia del trabajador frente a la actitud torpe y prepotente de los dueños del capital. La familia de Lidia Gayler era de clase media pobre, vinculada a familias tradicionales. Tuvo la suerte y la desgracia de compartir privilegios y sufrimientos, aunque en proporciones diferentes. Criticaron sus ideas, juzgaron sus actos, pero la persistencia en mantener firmes sus convicciones llevó la tranquilidad a su conciencia. Abandonó la cómoda rutina mediocre de una vida burguesa, todo aquello que tal vez muy pocos se atreven a despreciar. Lo cierto es que su carácter estaba templado para seguir el camino del sacrificio personal, para ser una mujer trabajadora, sencilla y profundamente femenina, como dice en este verso Nicolás Fernández Naranjo. Más santa que ese mundo carcomido y ególatra eres tú, mujer bella, entre todas, la más bella, porque llevas la aureola sagrada del trabajo, porque sabes gustar la salobre y silenciosas lágrimas del cansancio y del penar ignorado. Y porque sabes cuánto cuesta la altiva honra, cuánto el pan que se come con orgullo y sin asco. Lidia Gayler tuvo la oportunidad de actuar en nuevas condiciones con el respaldo y las limitaciones que brinda el poder. asumió la responsabilidad de conducir los destinos de Bolivia en 1952. Su formación política se reafirmó en medio de esa realidad social y económica en que las masas trabajadoras y el movimiento nacionalista revolucionario se identificaron en una lucha común por la libertad y una mayor igualdad social. La culminación de este proceso fue la insurrección popular del 9 de abril de 1952, una verdadera revolución nacional donde Lidia Gaylor participó activamente, movilizando y organizando su defensa junto a obreros y campesinos. Doña Lidia fue además una de las fundadoras del Comando Femenino del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Ella y otras mujeres constituyeron un auténtico movimiento social femenino que descubrió los orígenes de su situación de subordinación. En esta acción se asoció a la lucha general del pueblo. Lidia Gaylor formaba parte de uno de los llamados grupos de honor, organizados con el objetivo de preparar la lucha para la toma del poder. Eran momentos de gran trabajo. Se necesitaban bombas, pues no se contaba con armas automáticas. Así empezó la difícil y peligrosa tarea de fabricar bombas caseras. En cada zona, alguien facilitaba su casa. Un hogar humilde, pero un nido revolucionario. Conseguido el triunfo, se organizaron las milicias armadas, integradas por obreros y campesinos, con el armamento que los grupos populares habían arrebatado al ejército oligarca. Lidia Gaylor, comandante de los grupos de honor, marcó el camino de la participación femenina y demostró con esta valiosa experiencia el nivel alcanzado por la lucha de las mujeres en aquellos años. Europa también supo de su carrera pública, más específicamente Alemania Occidental, donde desempeñó el cargo de embajadora de Bolivia. Allí perfeccionó sus conocimientos y amplió sus horizontes. Cuando retornó a la patria, con amargura comprobó las deformaciones y penurias que sufría la revolución. La batalla por cargos administrativos, los enfrentamientos de fuerzas partidarias y sindicales, eran señales de que algo no andaba bien. Y esto le dolía mucho. Una vida revolucionaria tiene indudablemente una serie de incidentes, pequeños y grandes triunfos, a la vez que derrotas. Entre los triunfos de esta incansable luchadora están el haber sido diputada en dos periodos legislativos y representar a Bolivia en la Comisión Interamericana en Washington. Estas nuevas experiencias sobre organización y evolución femenina la entusiasmaron nuevamente al mostrarle un amplio y provechoso camino de liberación para su energía creadora. Una vez más, se interesó por profundizar las relaciones individuales y sociales de la mujer. ¿Cómo no hacerlo, si ella había luchado desde siempre contra una y otra persona que consideraba que su ingreso a la política revolucionaria era un verdadero absurdo? El rechazo de Lidia Gaylor al rol que la sociedad le había asignado constituyó un abierto desafío. Llegó, sin embargo, a ocupar victoriosa la Prefectura de La Paz y, posteriormente, la Presidencia de la República. En noviembre de 1979, el nombre de Lidia Gaylor, que ocupaba entonces la presidencia del Congreso, surgió como una opción de conciliación nacional frente a la crisis institucional creada por la falta de apoyo al gobierno de facto del coronel Alberto Natush Bush. El espectacular despliegue de armas y soldados no pudo con la resistencia popular. Natush no logró estabilizarse en el poder y exigió como condición de retiro que no se le devolviera la silla presidencial a Guevara Arce. De esta manera, En su condición de presidenta del Congreso, Lydia Gaylord fue elegida unánimemente como presidenta constitucional hasta el 6 de agosto de 1980, fecha prevista para la entrega del gobierno al triunfador de las elecciones generales. En una demostración histórica de que el pueblo recuperaba el poder, la presidenta Gaylord ingresó a la Casa de Gobierno. La Plaza Murillo era escenario de una jubilosa manifestación popular por el reencuentro de Bolivia con la democracia. En primer término, agradecerle a la ciudadanía, a este pueblo maravilloso, que por su esfuerzo, por su resignación, después de 7 meses de rumor, está llegando a emitir su voto, y ojalá que ese voto sea para que el presidente que va a salir elegido realmente sea digno de su pueblo, y que no sirva el pueblo al presidente, sino el presidente al pueblo. Las armas del golpe de Estado de junio de 1980 contra una población indefensa tenían una potencia de fuego devastadora, y había que rogar a todos los santos para sobrevivir de una herida de bala. Y como siempre, el pueblo humilde, el de las barriadas, fue la carne de cañón. Y así cayeron como moscas los choques, condori, obreros, estudiantes, desempleados, indios, mestizos y blancones. Todos colores baratos, como diría Nicolás Guillén. Y tuve que firmar obligadamente frente a lo que me venía encima, mis ministros presos, los paramilitares en la calle, la central obrera tomada, los medios de comunicación exactamente igual, acallados, toda una situación anormal. Y aún eso más, aún así más me humillaron. Me pidieron que leyera esa renuncia. Y la leí con lágrimas, y la leí entre sollozos y con el corazón desgarrado. Tanta tragedia y desazón quedaron como un hecho del pasado, pero cobraron existencia como una nueva realidad que palpita cuando Lydia Gaylord prestó declaración en el juicio de responsabilidades a Luis García Mesa. La justicia tarda, pero llega, y doña Lydia, a los 67 años de edad, ayudó a que la sentencia sea drástica y concluyente. Hay que aprender a lavarse las manos con agua sucia, decía Nietzsche. Pero en la vida política también hay que aprender a nadar, a bucear y hasta tragar agua turbia. Quienes lo soportan alcanzan los cargos más relevantes de elección popular y de la administración pública. Lydia Gaylord lo sabe mejor que nadie y es un ejemplo de vida. Mujeres de nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Susana Eróstegui. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección General, Francisco Ordóñez. Una producción de Ciespal para Iberoamérica. Queda el sol de la mañana, quedan 3 paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche,

Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Y 56 minutos de la mañana. Pues bueno, hoy nos acompaña aquí en su programa La Rayuela Tatiana Proaño, quien nos hablará un poco acerca del Festival de la Música de Apostemos que me caso. Está conmigo también Fernanda, quienes vamos a dar paso a esta entrevista del día de hoy. Bueno, amigos y amigas, realmente un gusto estar nuevamente junto a ustedes y queremos hablar un poquito sobre este obra que van a presentar, ¿no? Apostemos que me caso. Son dos elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre que ofrecerán un recorrido por la música popular ecuatoriana y latinoamericana. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Y sí, este sábado, 9 de junio, dos de nuestros elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre, el grupo Yavirac y el ensamble de guitarras de Quito, se unen por primera vez para presentar este concierto que se llama Apostemos que me caso. ¿De qué trata más o menos este proyecto de Apostemos que me caso? Este proyecto trata, es un proyecto de, como ya lo mencionaron, de música nacional ecuatoriana y latinoamericana. Entonces, como la riqueza del proyecto es la unión de estos dos elencos. El ensamble de guitarras de Quito es una agrupación que está conformada por 8 músicos, guitarristas, y ha incursionado en... La importancia de esta agrupación es la versatilidad que le caracteriza. Entonces, ellos interpretan música de vanguardia y en este caso se unen con el grupo Yavirac. El grupo Yavirac sí, digamos como que se especializa en esto de la música popular nacional latinoamericana. Y los dos se unen para poder hacer este concierto. Vamos a tener un recorrido por pasillos, albazos, boleros, sanjuanitos. ¿Cuántos años tiene de trayectoria esta agrupación? Bueno, las dos agrupaciones realmente en la escena musical ecuatoriana tienen una gran trayectoria. El grupo Yavirac este año cumple 26 años de trayectoria y el ensamble de guitarras de Quito este año está festejando sus 25 años. El pasado mayo realizó un concierto junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, presentando un concierto, el concierto andaluz de Joaquín Rodrigo. Entonces, durante todo este año nosotros estamos festejando a la agrupación porque es importante estos 25 años en la escena musical ecuatoriana. ¿Y por qué el nombre Apostemos que me caso? Porque es algo que llama bastante la atención, no sé, cuando uno piensa en un aniversario dice, no sé, ponerle aniversario 25 o algo, pero Apostemos que me caso llama bastante. Sí, bueno, este concierto es como parte de la programación del Centro Cultural Mamacuchara, que es parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre y es, digamos, la casa que alberga a estas agrupaciones en donde ensayan diariamente. Entonces, bueno, este es un concierto más en el que se unen estas dos agrupaciones y escogimos el nombre, este albazo, es el nombre de un albazo de Rubén Uquillas, porque nos pareció llamativo, nos pareció eso, queríamos como... que la gente se pregunte eso mismo, ¿por qué Apostemos que me caso? Y es como que un referente para las personas también, porque es parte de nuestra música. Claro que sí. También, ¿algún otro nombre, algún otro albazo que se vaya a presentar en esta...? Está el albazo Solo por tu amor. Está el pasillo Sendas Distintas, que también ha sido inmortalizado por la reina de la canción, que fue doña Carlota Jaramillo. Tenemos Beatriz, que es un pasillo de Carlos Bonilla Chávez, que es el padre de la guitarra académica, es súper importante también dentro de la escena musical ecuatoriana. Tenemos en el recorrido latinoamericano, también nos vamos por Argentina, tenemos música de Atahualpa Yupanqui, vamos a Chile, tenemos música de Violeta Parra, el Gracias a la Vida, conocido por la voz de América también, Mercedes Sosa. Claro que sí. Entonces, nuevamente, por favor, haznos la invitación, en qué lugar, a qué hora y en dónde va a ser este encuentro de Apostemos que me caso. Este concierto se va a realizar este sábado 9 de junio en el Teatro México, que queda ubicado en el sur. Las calles son Tomebamba y Antizana, en el tradicional barrio de Chimbacalle. El concierto se realizará a las 19:30. El valor de la entrada es de nada más $3. Y nada, les hacemos la cordial invitación para que vengan a cantar y a bailar junto a estos dos elencos y que disfruten de esta propuesta, que cada mes estamos como que creando algo nuevo con las agrupaciones. Entonces, ¿qué tal, Paolita, si escuchamos un poco de lo que va a ser este festival de Apostemos que me caso? Linda, cuánto te quiero, si solo por ti mis padres dejé, por seguirte a vos que me has cautivado con tu querer. Porque bien lo sabes, Cholita, que yo no me iré sin llevarte a vos a mi casa para allá vivir. Para allá vivir, juntitos los dos, en una casita junto a mi viejo Cholita linda. Si solo por ti, mis padres dejé, por seguirte a vos que me has cautivado con tu querer. Cholita linda, yo te lo entrego para preparar mi viaje final, porque yo no puedo seguir viviendo sin tu querer. Y si tú me quieres, Cholita, y como debe ser, yo pongo rendido a tus plantas todo mi querer. Solo por tu amor yo puedo vivir, porque bien lo sabes, Cholita linda, cuánto te quiero. El cielo es azul, la vida feliz, el sol brilla siempre más luminoso por tu querer. Continuamos con La Rayuela, siendo las 10 de la mañana con 7 minutos, y queremos que nos comentes un poquito más sobre dónde se podrán conseguir las entradas para este evento, ¿no? Las entradas de este concierto las pueden conseguir en la boletería del Teatro Nacional Sucre. Está ubicada en el Teatro Nacional Sucre, que queda ubicada en la Plaza del Teatro. Entonces la pueden ahí en el horario de 9 a 5:30, y cuando tenemos eventos la boletería abre hasta las 8 de la noche más o menos. Y también pueden acceder a las entradas el día del evento. En el Teatro México también vendemos las entradas 2 horas antes del evento. Claro que sí. Háblenos un poco acerca de cuáles son los demás proyectos que tiene el Ya Viral y el ensamble de guitarras. Bueno, las dos agrupaciones, al igual que los... En el Centro Cultural Mama Cuchara contamos con 8 elencos. 6 elencos son profesionales y 2 en formación. Dentro de los elencos profesionales se encuentra el ensamble de guitarras de Quito y el grupo Yavirac. Y estos dos elencos cada mes preparan un proyecto diferente. El ensamble de guitarras de Quito, como les comentaba, el anterior mes estuvo con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, preparó concierto andaluz. En esta ocasión, bueno, también estuvo en Cuenca, fue parte de un festival, vino Leo Brauer, que es un reconocido músico y compositor cubano, y el ensamble fue parte también de este festival, retornaron y se juntaron con Yavirak. Yavirak también todos los meses realiza proyectos diferentes, homenajes siempre, tratando de siempre difundir la música, nuestra música ecuatoriana. Entonces, para el mes de junio ya tiene también visto sus siguientes proyectos. Vamos a tener también el 13 de junio con Yavirak un concierto dedicado a papá. Entonces también la invitación para que nos puedan acompañar en el Centro Cultural Metropolitano a las 19 horas. Esto es muy importante porque, bueno, como estábamos escuchando hace un momento, la música es algo que es propio nuestro, que nos llama mucho a mantenernos en nuestras raíces. Y pues yo quisiera saber cuál ha sido la acogida de los eventos que han tenido antes del público, cómo ha reaccionado la gente. La gente, hemos tenido gran acogida realmente con estas agrupaciones, es también por el tiempo que ya tienen, entonces la gente también ya conoce de su trayectoria, y tratamos siempre en nosotros, como centro cultural que pertenece a la fundación, de también contribuir y difundir nuestra música. Tenemos un proyecto que se llama así, Nuestra Música, que durante el año más o menos presentamos 3 o 4 ciclos de conciertos, y lo importante de esto es la difusión de nuestra música, como tú dices, popular, pero también vemos la otra cara de la música, nuestra música académica, contemporánea, porque también tenemos ahí joyas musicales. Claro que sí, albazos, pasillos, son representativos del Ecuador, son representativos de las personas que hacen música, como tú lo mencionas, académica. Entonces, también podremos apreciar en este Apostemos que me caso una producción de música académica, de música pasillos, para hacer una recopilación de los mejores pasillos, tal vez. Bueno, sí, este concierto en sí es de música más popular ecuatoriana, latinoamericana. Pero sí, este concierto va a estar dividido en 3 momentos. Entonces, en el primer momento la gente va a poder escuchar al ensamble de guitarra de Quito. Entonces va a ser, digamos que, música de Carlos Bonilla Chávez, Pocas Pulgas de Atahualpa Yupanqui. Va a ser también Lore Sisa, de un compositor muy querido, Segundo Cóndor. Entonces, en esa primera parte van a ser las protagonistas las guitarras nada más. En la segunda parte, un acústico. En la segunda parte la gente ya va a escuchar a Yavirak. Queremos que la gente escuche como que a las 2 agrupaciones por separado, y luego vamos a hacer la fusión. Ajá. Entonces, luego haremos esta fusión, en donde también la gente podrá disfrutar de estas canciones. Claro que sí. ¿En alguna red social donde podamos ver, observar todo cómo va a ser el proceso de durante y después de este Apostemos que me caso? Claro, tenemos las fanpage del Teatro Nacional Sucre, la Fundación Teatro Nacional Sucre, en donde se difunden todos los eventos de nuestros elencos. Tenemos la fanpage del Ensamble de Guitarras de Quito, en donde ya especificamos más la información de todos los conciertos, damos información de las canciones, de la agrupación, de los ensayos, y el del grupo Yavirak también. Entonces la gente, y también el del Centro Cultural Mamacuchara. Tenemos varias fanpages en donde la gente nos puede encontrar y puede mirar todas las propuestas que se abarcan durante todos los meses, que siempre hay una diversidad, entonces no solo con estos 2 elencos. El Centro Cultural Mamacuchara cuenta con la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, la Orquesta de Instrumentos Andinos, tiene el Coro Mixto Ciudad de Quito, la Escuela Lírica, el Grupo Yavirak, el Ensamble de Guitarras, que son los elencos profesionales, y los 2 en formación que te comentaba, que es el Coro Infantil y el Coro Juvenil. Realmente esto es algo que vale mucho la pena, es un evento que no se pueden perder. Y bueno, realiza nuevamente la invitación para que la gente pues recuerde el día, la hora, el lugar, el costo y pues asista, porque realmente es música que es nuestra y que nos trae siempre a nuestras raíces. Les esperamos este sábado 9 de junio en el Teatro México a las 19:30. El valor de la entrada es $3, pero ustedes van a tener una propuesta súper chévere de música ecuatoriana junto a estas dos agrupaciones. ¿Para qué público está dirigido? ¿Podemos ir entre familia, con los hijos, con toda la familia? Para toda la familia, todos los amantes de la música, para quien no conoce un poco y quiere conocer más, está abierto para todos. Bueno, entonces el día de hoy nos acompañó Tatiana Proaño, representante de la Fundación Teatro Nacional Sucre, para presentarnos este Apostemos que me caso, una iniciativa muy interesante del grupo Yavirá y de ensamble de guitarras. Gracias por compartir con nosotros en estos minutos. ¿Qué tal si nos vamos con una canción más de estos temas que tenemos preparados para que se queden con las ganas de ir a Apostemos que me caso? Será el bálsamo en tus melancolías, mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti, y el recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Misterioso. Está lleno de secretos que se han ido perdiendo. Los jóvenes ahora ya no conocen, pero se han sentido. El hijo mío mismo le sintió al duende. Ha subido al cerro y cuenta que había un olor a café bien fuerte, recién hecho. Y que atrás de él sentía que venía alguien. Unos pasos grandes, fuertes. El que se da la vuelta, nada. Ahí bajó corriendo el huambra, asustado. Yo le dije que el duende le había seguido. Él se rió, pero en la noche le hizo soñar. Antes era sonadísimo el duende, se asomaba en todas partes.

hace 10 años. El 8 de junio sería el Día Mundial de los Océanos. Así que pues, ya lo saben, es por este motivo que se celebra y es algo bastante interesante porque cada año tienen un nuevo lema. Por ejemplo, el día de hoy, el lema este año es pues el lema, ¿cuál es el lema? No le, súbele. Usa menos plástico y recicla siempre el plástico que tengas que utilizar. Pero el lema de este año es limpiemos nuestros océanos. Este es el lema del día de hoy. Y pues el día de ayer, por ejemplo, yo veía que la gente estaba publicando mucho sobre este tema y, por ejemplo, decían que para los próximos años va a haber más plástico que peces en el mar. O sea, deberíamos, o sea, era una imagen muy interesante porque se veía como en vez de estar un pez en el plato, estaba un plástico en el plato. Claro, exacto. Por eso también vemos que en Galápagos nace una iniciativa para utilizar menos lo que son los sorbetes, porque muchas veces estos sorbetes se degradan tardan demasiado tiempo en que se vuelvan basura totalmente. Entonces es por eso que a partir del martes 22 de mayo Ecuador se une a esta campaña de concientización por el Día Mundial de los Océanos y prohíbe la venta y el uso de sorbetes en la isla Galápagos. La iniciativa se llama Galápagos por una cultura sin plásticos, que fue aprobada en febrero del 2015 por el Consejo del Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Es así que pues este año esta celebración de limpiar los océanos gira en torno a iniciativas para prevenir la contaminación por el plástico y proponer soluciones para océanos más limpios. Por ejemplo, la polución por plástico está causando enormes, pero realmente enormes daños a nuestros recursos marítimos. Por ejemplo, el 80% de la contaminación en los océanos está causada por nosotros, los seres humanos. 8 millones de toneladas de plástico al año acaban en los océanos, causando estragos en la vida silvestre, la pesca y el turismo. La contaminación por plástico está costando a nuestros océanos la vida de 1 millón de aves marinas y de 100.000 mamíferos marinos al año. Los peces comen el plástico de los océanos y pues obviamente nosotros nos comemos a estos peces, o sea que nos estamos llevando a la boca. Además, el plástico genera gastos de 8 mil millones de dólares en daños a nuestro ecosistema marino cada año. Imagínense cuánto podríamos ahorrar si nos evitáramos el plástico. Y ahora que hay pues tantas nuevas iniciativas, por ejemplo, no sé, Liz, si es que has escuchado sobre las fundas de leche, por ejemplo, que se deshacen, ¿no? Claro que sí, también en los supermercados ya no utilizan las fundas de plástico, sino que les dan la opción a nosotros como clientes de comprar las funditas de tela para que estas puedan ser utilizadas varias veces y no tenga que utilizarse mucho el plástico, porque como tú lo decías, el plástico tarda 1000 años en descomponerse. Entonces, este proceso de descomposición es demasiado largo y así estamos acabando el medio ambiente. Entonces, por eso, en este Día Mundial de los Océanos, buscamos que no exista basura en nuestras playas, en nuestros océanos, porque no solo se afecta a la imagen visual de la playa como tal, sino a la fauna que existe, a la fauna y flora que existe dentro de nuestros océanos. Entonces, creo que sí, es desde empezar desde nosotros mismos, desde nuestra casa, a utilizar menos plástico, a ser más conscientes del reciclaje. Busquemos maneras distintas de utilizar y reutilizar las cosas. Igualmente gastar menos agua, ¿no? O sea, por ejemplo, no lo sé, cuando se cepille los dientes no deje la llave abierta y el agua corriendo, sino que ciérrelo. Igualmente a lavar los platos, pues utilice la menor cantidad de agua posible, no se demore mucho en la ducha. Cosas como esta, y como ya lo decía Liz, respecto al reciclaje, no lo sé, no estar comprando todos los días botellas de agua, sino llevar uno su propio termo, por ejemplo, o lo que decía muy bien, de llevar funditas de tela o incluso las mismas fundas de plástico, pero las que ya hemos utilizado antes, no estar cada rato con fundas nuevas y nuevas, sino pues este tipo de acciones que parecen tan pequeñas, pero que realmente ayudan al planeta. Es así que dejar de usar un sorbete pues nos ayuda bastante. Así que ya lo sabe, esta es nuestra iniciativa para el día de hoy. Les invitamos a cuidar los océanos. Claro que sí. Bueno, a continuación vamos a

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y en otro orden de cosas, la tarde de ayer en la Fiscalía General del Estado, un accidente de tránsito dejó un saldo trágico de vida. Cámbiate a las buenas noticias. Inicia tu día con las noticias positivas de arte y cultura. Arma tu agenda cultural junto al informativo Zona Cultura. Escúchenos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. En Cultura FM 100.9 y en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en las páginas web www.casadelacultura.gov.es, www.radiocce.com y en la aplicación Radio CCE HD. Porque las noticias positivas sí existen y están en Zona Cultura. Zona Cultura. ¡Guau, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¿Es nuestro aniversario? ¿Saldremos a comer? ¿O vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de La Cicalíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Bedquester y esta emisora. ¡Detallazo, amor! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, continuamos con la Rayuela, siendo las 11 y 3 de la mañana. Y ya les tenemos mucha más información, muchas entrevistas para ustedes. Y pues Liz, cuéntanos qué tenemos en este momento, sobre qué vamos a hablar. Así es, Fer, pues hoy nos acompaña David Romero y Sara Ruano, curadora del Jardín Botánico de Milpe, para hablarnos un poco acerca de las orquídeas, acerca de lo que se prepara en esta en este jardín botánico. Bienvenidos y háblanos un poco. Bueno, buenos días. Primero aclarando que yo pertenezco a la biblioteca Aurelio Espinosa Polid en la parte del herbario Padre Luis Oviro. Estamos en conjunto haciendo una exposición de microorquídeas con David, que es parte del Jardín Botánico Milpe. David, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Un gusto compartir aquí y seguirles informando sobre las actividades que hacemos en el Jardín Botánico Milpe. Una exposición de microorquídeas que va a estar hasta el día lunes 18 de este mes, en donde podrán apreciar orquídeas miniatura. Y estamos catalogando una de las orquídeas más pequeñas del mundo. Hemos logrado tomar una fotografía de alta resolución y medirla, y parece que es la más pequeña del mundo, con 1.7 milímetros. Sara, háblanos un poco acerca de la biblioteca y del herbario. Tengo entendido que es una iniciativa del padre Luis Odiro. Sí, bueno, el herbario padre Luis Odiro es de carácter científico e histórico, ¿no? Nosotros tenemos muestras recolectadas por él desde el año de 1856 a 1956. Valga expresarnos un poquito con la exposición de las microorquídeas, pues hemos sacado nosotros también las muestras del padre Sodiro, orquídeas de ese año, pues tenemos la Maigua de Quito y la Critolinchum macrandum, que son unas de las orquídeas emblemáticas de aquí, de la capital del Ecuador. ¿Qué podemos encontrar dentro del herbario? ¿A qué público está dirigido? ¿Podemos ir ¿Qué familia, con amigos? Claro que sí. Nosotros pues somos un herbario abierto, las puertas al público en general. Tenemos visitas de estudiantes, estudiantes de colegio, estudiantes universitarios. También tenemos un poquito los estudiantes de especialidad y también de vez en cuando nos visitan pues científicos y botánicos especializados. Claro, porque tengo entendido que hay, las orquídeas son las más hermosas de las flores porque tienen varias formas, diversidad de flores, ¿no? Varias connotaciones. Háblanos un poquito de cuál es esta variedad de flores de las orquídeas. Bueno, la diversidad de las orquídeas es impresionante. Primero, es la familia de plantas más numerosa de todo el mundo. Y en Ecuador no es la excepción. Tenemos 5.000 variedades de orquídeas ecuatorianas, de las 20.000 plantas que existen. Entonces, la diversidad de formas es por la gran cantidad de microclimas que tenemos. Entonces, hay orquídeas de todos los colores, de todos los tamaños, porque son polinizadas por varios insectos, abejitas, mariposas, y algunas orquídeas grandes son polinizadas por colibrí. Entonces, la diversidad es impresionante. Las orquídeas utilizan mecanismos para ser polinizadas desde olores, colores y formas. Hay orquídeas que asemejan ser insectos para que el insecto le trate de copular pensando que es un insecto hembra. Entonces, en ese momento ocurre la polinización. Hay orquídeas que tienen olores que imitan a hongos, entonces los insectos que se alimentan del hongo se acercan y ocurre. Entonces, la diversidad es impresionante. El 40% de las orquídeas ecuatorianas son miniaturas, son pequeñas, miden centímetros y milímetros, pero también hay orquídeas bastante grandes, bastante con formas espectaculares. Entonces, es la cantidad de microclimas que posee Ecuador lo que da la posibilidad de que haya mucha diversidad en plantas y en toda la biodiversidad, ¿no? Y dentro de este jardín botánico Milpe, ¿cuánta diversidad de estas orquídeas podemos encontrar? Bueno, nosotros estamos ubicados en uno de los lugares más importantes de la biodiversidad, conocido como la región del Biochocó, en el noroccidente de Pichincha, en el cantón San Miguel de los Bancos. Entonces, nosotros protegemos un bosque nublado de 38 hectáreas. Son bosques primarios y secundarios recuperados de un proceso de más de 40 años. Ahí tenemos registrados ante el Ministerio de Ambiente más de 70 variedades de orquídeas. Entre esas orquídeas tenemos nativas y endémicas. Tenemos 8 orquídeas endémicas, es decir, que solo existen en nuestro país, y muchas de ellas solo existen en esta región del noroccidente. Podríamos nombrar la Drácula marsupialis, puede ser la Lepantes magnifica, la Dicheon vistisementa, que son los nombres científicos de orquídeas endémicas, muy importantes para el país, ya que es la riqueza única en el mundo. Y bueno, cuéntenos un poquito, además de todo esto de las orquídeas, de poder asistir a esto, estábamos hablando también tras micrófonos de las esencias que realizan ustedes, por ejemplo, con hierba Luisa. Estábamos oliendo justo un gel antibacterial que es hecho de hierba Luisa y que realmente tiene un olor muy particular. Bueno, el Jardín Botánico Milpe también se ha dedicado a los aceites esenciales. Los aceites esenciales son compuestos aromáticos que existen en muchas plantas. Entonces, mediante varios procesos, dependiendo de dónde está el aceite esencial ubicado en la planta, en la hoja, en la raíz, en el tallo, se lo extrae. Nosotros nos dedicamos a extraer aceite esencial de la familia del género Simbopogum, que es donde se ubica la hierba luisa, la citronela, el limoncillo, que nosotros conocemos. Entonces, hacemos un sistema que se llama de hidrodestilación y obtenemos aceites esenciales, entre esos, como digo, el de la hierba luisa y de la citronela. De la hierba luisa es uno de los aceites esenciales más interesantes porque es bactericida, fungicida, y la citronela, que es la primera hermana, en cambio actúa como un repelente de insectos. Con el aceite esencial elaboramos otros subproductos, como ahorita estamos sacando un gel analgésico y antiséptico, que le ayuda mucho en los dolores musculares o cuando ya le ha picado el insecto y tiene ya el hinchazón, se pone este gel y por la acción de la hierba luisa es lo que se mejora. Sara, dentro de la biblioteca del herbario, ¿de dónde salieron las primeras orquídeas? ¿Cuál es el objetivo de guardar documentación del padre Luis Sodiro para este herbario? Bueno, es muy importante, ya que somos, podríamos decir, entre los últimos herbarios que conservamos lo que tuvimos hace muchos años atrás. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que somos un herbario que podemos decir que tenemos las últimas plantas que existen ya. De ahí que tenemos en este herbario alrededor de unos 265 tipos que son muy importantes, ya que podríamos decir que es la única parte que tenemos de saber lo que tuvimos hace muchos años atrás y lo muy poco que nos queda actualmente. Tal vez uno de los proyectos dentro de la biblioteca es generar proyectos turísticos para, no sé, mediante el Ministerio del Turismo, hacer que la gente, porque muchas veces nosotros no conocemos estos lugares, no conocemos dónde podemos encontrar las orquídeas, porque se encuentran en lugares, como lo mencionaba David también, en su hábitat natural. ¿Algún proyecto, cuál es el objetivo principal, a qué aspira dentro de la biblioteca? Bueno, por ser solamente, la biblioteca no solamente es parte, es una parte del herbario, ¿no? Ya que nosotros también tenemos en la biblioteca un museo de arte, tenemos escultura, tenemos pintura, tenemos muchas cosas interesantes en eso. Y de ahí es lo que también nosotros del herbario pues abrió las puertas al público en general para que conozcan la riqueza florística que teníamos muchos años atrás, ya que muchas ya no existen en esta temporada, ¿no? Ya que hemos, con el avance del progreso y todo, pues hemos acabado con toda la flora que teníamos antiguamente. Claro que sí. Bueno, sabemos que en Ecuador existen orquídeas en todos los pisos altitudinales comprendidos de entre el 0 y 4.500 metros. La mayor cantidad de orquídeas endémicas se encuentran en los microhábitats presentes en los sistemas montañosos, especialmente en los bosques montano bajos y la neblina montanos. Pero aquí en la ciudad, también se podría criar, o sea, cultivar una orquídea. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cómo nosotros debemos cultivar una orquídea? Bueno, si es que la orquídea es de un sector frío, aquí en Quito no hay ningún problema, se criaría normalmente como una planta de interior. Pero si es que se adquiere una orquídea que se dice que es de calor, uno tiene que crear las condiciones de calor. Esta colección de orquídeas miniaturas, pongo un ejemplo que se tiene de exhibición, son traídas del bosque de neblina del noroccidente, que estamos a 1.200 metros de altura. Entonces, lo que hemos hecho para que sobrevivan y que crezcan como en su casa es crear una especie de micromundo, microhábitat artificial, a base de una bombonera de vidrio tapada con un plástico y con un poco de agua en su interior. Entonces, de esa manera se crea un microclima parecido, similar a la temperatura de donde es originaria. Para tener orquídeas, lo más importante es saber de qué clima es y darle el clima correspondiente de alguna manera. Pero aquí en Quito se puede cultivar todas las orquídeas que sean de frío, las orquídeas que se dan en el Pululagua, que se dan en el Pasuchoa, que se dan en el Atacazo. Esas orquídeas tranquilamente en la ciudad de Quito, por la altura, hasta estarían mucho mejor. Eso me parece realmente muy interesante. Por ejemplo, yo he visto que en la casa de mis abuelitos, que es al sur de Quito, se da esa orquídea que solo nace una vez, o sea, en el día, y se cierra en la noche. Ya, sí, hay orquídeas así, por supuesto. Sí, y no, o sea, amanece a las 6 de la mañana, se abre totalmente, y ya en la noche ya se cierra y es como que muere y vuelve a nacer después de varios días. Es algo bastante interesante lo que nos están comentando. Y en ese sentido, ¿qué servicios, qué productos ustedes le ofrecen a la comunidad, tanto como jardín botánico y como biblioteca, ¿no? Ya, como Jardín Botánico Milpe, nosotros ofrecemos la visita guiada al Jardín Botánico si se ponen en contacto con nosotros. También estamos dando talleres cuando hay grupos que estén interesados, talleres ahí en nuestro Jardín Botánico en San Miguel de los Bancos sobre el cultivo agroecológico de orquídeas. Y vendemos algunos productos, entre esos el aceite esencial de hierba luisa y citronela, sustrato orgánico para orquídeas, bromelias y anturios, ya que tienen la misma manera de alimentarse. Y en el futuro estamos por realizar un laboratorio de micropropagación de orquídeas para poderlas comercializar, y ya que las orquídeas en general en el mundo entero y también en el país son protegidas por una ley internacional contra el tráfico de vida silvestre, entonces la única manera que se permite y se autoriza su venta es mediante una reproducción de laboratorio para evitar el saqueo de orquídeas de su hábitat natural. Y otro proyecto que estamos empezando a hacer es el cultivo o una bioindustria de la vainilla. Para conocimiento de todos, la vainilla se saca de una planta que también es una orquídea. Nosotros en Ecuador consumimos un extracto sintético que simula el olor de la vainilla y el cual es sacado de una madera, normalmente el eugenol que sale del eucalipto. Entonces eso no es realmente la vainilla propia. En otros países, México, por ejemplo, ahí se consume la vainilla porque son grandes cultivadores de una planta en donde se saca un aroma muy espectacular. Y Ecuador posee en su riqueza de biodiversidad también las plantas nativas de vainilla, y hemos empezado un proceso para tratar de cultivar y después poner al público esta planta y esta orquídea para la alimentación humana. Y dentro del herbario, ¿cuáles son estos proyectos? Bueno, nosotros, el herbario, nosotros no hacemos ningún tipo de recolección, lo muy, muy contrario a David, ¿no? Nosotros no hacemos ningún tipo de recolección de muestras frescas. Nuestra función es preservar, conservar y restaurar las muestras del padre Luis Odiro. Como pertenecemos, somos parte de la biblioteca, pues la biblioteca ecuatoriana es gratuita, completamente gratuita, y está para que visite todo tipo de público. Ya, como les vuelvo a repetir, no solamente tenemos el herbario, también tenemos la mayor colección de lepidópteros, las mariposas, más de 200.000 ejemplares. Igual tenemos cultura, tenemos arte, y también valga que me permitan hacerles la cordial invitación. El día de ayer pues inauguramos la exposición documental y artística de Santa Marianita de Jesús. Esta exposición va a ser desde el 7 de junio al 5 de noviembre. Abrimos las puertas desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Dónde se encuentran ubicados para que la gente les pueda asistir? Claro. Nosotros estamos ubicados en la parte de Cotopollao, en la José Nogales y Francisco Arcos, a un costado del municipio de La Delicia, o también el más conocido, por ejemplo, el centro del muchacho trabajador. En esa parte estamos ubicados, está completamente rotulados, y pues bienvenido todas las personas que deseen interesarse. Y también, ¿no?, también tenemos muchísimo en mapas, en libros, todo lo que es cultura ecuatoriana. Claro, dentro de este museo dice que se encuentra el arte y la historia desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Nos habla también que tienen salas de Marianita de Jesús, sala de la escultura, sala de testimonios históricos, sala de pintura colonial. Así es. ¿De qué trata esta sala de pinturas coloniales? Bueno, nosotros tenemos una variedad inmensa, ¿no?, que podría, bueno, es la curiosidad, más no le podría explicar detalladamente, porque eso necesita ser observado y palpar, sentirlo en la visita que lo hacemos. Pues la visita es guiada con una persona, tanto en la parte de los lepidópteros, tanto en la parte de su museo y tanto en la parte del herbario. Realmente es algo que vale mucho la pena, porque pues tienen bastante historia ahí guardada, y de diferentes motivos, ¿no? No es solamente algo, no sé, no es solamente el museo, sino también es pintura, es libros, es del herbario, periódicos, revistas, folletos. Hemeroteca también. Hemeroteca, entonces, sí. O sea, tenemos todo lo que es la cultura ecuatoriana. Y también, pues, visiten, eso es lo más importante. También inculcar un poquito lo que es la lectura del libro, ya que somos uno de los países el que menos leemos. Claro que sí. Bueno, entonces la invitación está dada a la exhibición temporal en la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit, del 14 de mayo al 18 de junio. Es una exposición de microorquídeas, donde ustedes podrán visualizar cada una de las variedades más hermosas de orquídeas, y que se las puede encontrar aquí en Quito, en el sector de los bancos. La Delicia también, si es que desean visitar, claro, por la biblioteca, ¿no? Pues son bienvenidos. Claro que sí. Entonces, David, haznos la cordial invitación a tus oyentes. Bueno, todos están cordialmente invitados a esta exhibición que durará hasta el lunes 18 de junio, de las microorquídeas que hemos cultivado y hemos cuidado durante varios años. También una cordial invitación a San Miguel de los Bancos, al Jardín Botánico Milpe. Está ubicado en el kilómetro 91, en un recinto llamado San Pablo de Milpe, 4 kilómetros antes de llegar al poblado de San Miguel de los Bancos. Para mayores contactos pueden llamarme también a mi celular, el 099-30-18318, y ahí podríamos coordinar una visita para que conozcan el proceso de la biodiversidad. Y un mensaje a todos: la biodiversidad ecuatoriana es un puntal fundamental en el rol patrimonial y económico de nuestro país. El resguardar la información, el cuidar la información para la posteridad es muy importante, y si es que se puede cuidarla de una manera natural, mucho mejor. Y bueno, Sara, usted también realice esta invitación, porque estábamos hablando no solo de la exposición Microorquídea, sino también de otras exposiciones. Claro que sí, pues todos invitarles que vayan y visiten la Biblioteca Ecuatoriana, pues en sus pasillos van a encontrar las microorquídeas, y al fondo de pasito pues lo visitarán ahorita la exposición de Santa Marianita de Jesús, y si se dan un tiempito más, pues visiten todo el museo. Encantados de esperarles. Claro que sí, también está con el extracto de vainilla, está el cultivo de hierba luisa, que son productos que también vamos a poderlos encontrar si nosotros visitamos el herbario de orquídeas, ¿verdad? Sí, así es, ahí se ponen en contacto y ahí tenemos todos esos productos. Bueno, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy en La Rayuela. Esta es la casa de ustedes, así que cuando deseen, pues bienvenidos. Muchísimas gracias a ustedes. Encantados. Gracias, Paulita. Bueno, vamos a continuación, vamos con música. Y si continuamos aquí en La Rayuela. Lonely night, everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light, but I see nothing. No, no eyes on me.

close to his nose, tickle that cheek and take your throne, pump your veins with gushing gold. Slow down, it's a lion, he's been waiting to bring you down. Snake eyes, a sly smile can hold you, it shake you and shine. Irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Historias de vida. Raquel Rodas Morales. El nombre mío, Raquel del Pilar, pienso que debe haber sido escogido por mi padre, porque su madre era española y seguramente era devota de la Virgen del Pilar, ¿no? Entonces, debe ser por ahí, porque era raro, y sigue siendo un poco raro, ¿no? Ambos nombres, y juntos, peor. Conocer a Raquel Rodas es conocer a una mujer tan sincera como singular. Con solo 5 minutos de plática con esta escritora, artista y educadora azuaya, se observa a una figura icónica dentro del feminismo y del crecimiento cultural en el Ecuador. Yo nací el 21 de junio de 1940. Entonces, yo pasé mi infancia en un pueblo cercano a Cuenca que se llama Paute. Era un pueblo pequeño, con mucho campo alrededor, con una sola escuela para las niñas. Mi deleite era pasar en la casa leyendo, dibujando, inventándome cuentos. Y yo era la niña escuchona, que todo estaba registrando. La figura de su padre fue determinante en su formación, tanto en su admiración hacia él como en la postura feminista que la ha acompañado hasta el día de hoy. De tal manera que yo acabo de escribir un libro que se llama Me duelen los ojos de no verte, y se refiere a mi papá, porque mi papá era todo en la vida, todo. No encuentro mejor ejemplo que él, tanto porque él era un lector apasionado, y entonces eso sembró en mí también. Desde niña, Raquel observó el comportamiento de la sociedad, en especial las desigualdades en torno a la mujer, ¿no? Y oía conversar a las mujeres, a las amigas, siempre estaban conversando de ese tema, de que no pueden salir, de que el marido les prohíbe esto, de que habían querido hacer otra cosa y que terminaron siendo amas de casa. Y eso hizo que también yo, conforme fuera creciendo, me diera cuenta efectivamente de la diferencia que había entre hombres y mujeres, de cómo muy pocas mujeres lucharon para cambiar la situación. Y claro, algunas se convirtieron en heroínas o en referentes de las demás mujeres, pero la mayoría vivía sufriente, no estudiaba, ¿no? Su gran mérito era ser buenas mujeres. La adolescencia de Raquel transcurrió entre sus estudios, algunos enamorados y varios descubrimientos. Mi adolescencia, también así inesperada, porque a mí me vino la menstruación y yo le pregunté a mi mamá qué me pasaba, y mi mamá no supo explicarme, no quiso explicarme nada. A los 14 años tuve mi primer enamorado, Eso fue muy hermoso, pero también muy, muy golpeante, porque el chico era... Ella siempre se asombró por las cosas que para los demás podrían resultar pequeñas. Uno de sus grandes asombros es el descubrimiento de la música clásica. En el colegio fui la recitadora oficial del colegio y también era del grupo de teatro. Y ahí aprendí danza en el colegio y también me aficioné a la música clásica, porque esa fue la gran novedad en el colegio, ¿no? Que nos enseñaban música clásica. Yo había estado acostumbrada a los cachurriapis, a los pasillos, ¿no es cierto?, cuando más a los tangos, pero ya escuchar música clásica, aprender, eso fue deslumbrante. Años después, para Raquel llegó la militancia política, las asociaciones universitarias y artísticas. Como yo tuve una gran afición desde pequeña, cuando ya fui más grande, ya fui más participante. Entonces fue una de las personas que creó el teatro universitario en Cuenca, ¿no? Y como que tuvimos una muy buena temporada. Y después, más tarde, ya yo de casada, con quien era mi esposo y con otros amigos que ahora están en funciones políticas o en cargos de importancia, formamos el grupo de teatro El Tablado, y yo cedí mi casa, que era muy grande, y fuimos a vivir en un departamento pequeñito, pero toda la casa se convirtió en un centro cultural. Se entraba primero a la... Raquel rompió esquemas en una época donde la independencia de la mujer no era algo común, mucho menos bien visto. Yo era profesora, yo me gradué de profesora, ya tenía mi trabajo y podía pagarme mi departamento, ¿no? Entre los obstáculos de la sociedad y su vocación por la docencia, Raquel formó su propia familia. Concebí 3 hijos. El primero, que es Juan Pablo Castro Rodas, que es un escritor. Mi segunda hija se llamaba Natalie Carolina y era bióloga. Era doctorada en Italia y Canadá. Se murió el año pasado. Y mi tercer hijo es Vladimir, y él es un experto en recuperación social, no me acuerdo bien cómo se llama lo que actúan después de los desastres. A pesar de sus momentos de profundo dolor, Raquel encuentra fortaleza en su familia, en especial en sus nietos. Y ahora estoy comenzando un libro que se llama Niña Mía por mi hija. Esos son caminos que me da la vida, ¿no? Sí, es lindo ser abuela. Es hermoso, hermoso, y eso es lo que quisiera, que me dure bastantes años, hasta que se hagan jóvenes por lo menos, porque es un gozo. Un gozo, es una resurrección de la carne y del alma con los nietos. Raquel es una persona de valores fijos. Tiene varias mujeres que han marcado su vida y a quienes admira. Hipatia de Alejandría, para mí es un referente máximo. Científica, filósofa, que murió en los primeros años del cristianismo porque no quiso adscribirse a una corriente que ella no compartía, ¿no? Me gustaban Juana Inés de la Cruz, y esa sería mi predilecta. Esa, con ella quisiera haber pasado por lo menos un día en su celda, viendo cómo estudia la astronomía, cómo maneja su biblioteca de 4.000 libros. Su feminismo no es extremista o fanático. Se desprende de las corrientes radicales de género. Raquel Rodas distingue su concepto de feminismo como una forma de vida, una posición de lucha. Para ella, lo femenino es lo propio. Es un lugar, su lugar. Yo he seguido con esa intención de horadar, digamos, ¿no?, en historia, para encontrar sus palabras, sus pensamientos, y crear una especie de filosofía de la mujer, ¿no? Contribuir a la teoría feminista, que es la única que nos puede librar a las mujeres y de que nos está, de alguna manera, levantando de la opresión en que hemos vivido. Raquel Rodas Morales no se ha situado enteramente en los libros. Ella va más allá. Su atención se ha enfocado tanto en sus alumnos como en personajes inmensos como Tránsito a Magüeña. Su investigación es tan profunda que ha hecho que pase de un personaje a otro. Ella defiende sus ideas con convicción, especialmente en el campo de la literatura, y encuentra en ella un espacio fértil para el desarrollo del feminismo, el cual es su bandera de vida. Hay una literatura femenina, desde luego, pero no le llamaría yo de género. Hay una literatura que nace de la fuente auténtica vivida por la mujer, ¿no? Esas mujeres que pueden hablar de sí mismas y de las otras desde una mirada feminista hace la diferencia con una literatura hecha por hombres. Su vida profesional se vio marcada por el arte, la docencia y la relación con otros seres humanos desde la solidaridad. En una sociedad donde el hombre es reconocido, mientras que la mujer permanece en segundo plano, Raquel Rodas ha sido luz y un modelo a seguir en mujeres y hombres de todas las edades. Y por eso, Raquel del Pilar Rodas Morales es un referente que permanecerá en la memoria de todo un país, el Ecuador. La literatura es un espacio de creación vital, de creación revitalizadora, que te permite juzgar la vida, recrear la vida sin comprometerte y sin sentenciar nada. Es simplemente un gozo especial de reflejar la vida, de testimoniarla, de dejar para la lectura de los otros un ángulo de visión de lo que es la vida, con todas sus complejidades. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.